Son las 5 de la tarde. En la FM comienzan los originales. Estaremos con ustedes hasta las 8 de la noche. Los originales en Bogotá 94.9, Medellín 106.9, Cali 98.5. Los originales con Nicolás Samper, Mónica Martínez, Orlando Rivera, María Juliana Correa y Emilio Sánchez. Dirige Jaime Sánchez Cristo. Los originales, porque todo está en tu mente. Darle fin al concurso, aunque Nicolás me escribió y que por favor no hiciera un ataque así intempestivo a los valores de los originales, que porque él creía que podía quedar un poquito más meritorio para alguien y que él considera, y me lo dijo abiertamente hoy hace media hora, pues que hay que definir el colero, porque como yo tengo ideas locas, él me dijo, por lo menos definan quién queda último. Y lo que usted decida sobre el concurso es suyo, pero pues al menos demos la oportunidad a los coleros de que se defina quién pierde. Pues hombre. Entonces, bueno, Nico. Tu opinión, María Juliana, bien, ¿no? Siento que Nicolás todavía puede sufrir una caída estrepitosa. ¿Te parece? Sí. No, simplemente con que conteste discretamente ya se queda en 9. Imagínate, con 3, de pronto brutaliza en 3 arepasos hoy. De pronto te da por hacer 2 arepasos dobles, ponle 9, 12. No. Estás como la selección Colombia, tú. 11, 12, 13, 13 puntos menos. Desafortunadamente al final nunca se hacen dobles para no... Primero para que el último sea último de verdad, porque es que ahorita estamos jugando, dime con qué puntuaciones al final, sin decir los nombres, sino menos tanto y menos tanto. Con menos 34, menos 30 y menos 20. Exacto, menos 20 yo creo que ya está fuera de la ecuación, por lo cual es menos 20 es el virrey del concurso que no sirve para nada. Sí, ¿no? Es un subcampeón. No, virreinato es virreinato. Pero es un subcampeonato precario. Pero subcampeonato al fin y al cabo. No, pero virreina mundial de la belleza no viene de mi vida que Miss Universo. Y aunque hay más lindas virreinas. Dejo claro. Uy, ¿qué? Hay unas digo. De acuerdo. Creo que había unas muy lindas. Varias colombianas incluso. Y había lo unas. Otro es que si el 30 y 34 sí está muy complicado. Ahí sí puede pasar cualquier cosa. Y como les expresé en un programa hoy que no tenemos participaciones periodísticas ni profundas, pues hombre, hay que tomar una medida. Yo tengo el fin de semana para pensar cómo es la medida. Y cómo la implemento, porque es que no, esto no puede pasar impune. O sea, que la gente pierde y no le importa, arranque en ceros. No, tiene que haber un castigo. Un parias, como le está pasando a Putin. Voy a comenzar con esa noticia que me parece un poco loca. ¿Qué? Por eso me preocupa un poco el mundo. Putin anunció que ante las sanciones... Es muy probable que la Estación Internacional del Espacio se estrelle contra la Tierra. ¿Cómo? No entendí el argumento. ¿Cómo? Pero salió hace media hora en CNN. ¿Pero cómo es? Repítame eso. Rusia avisa que ante las sanciones que va a recibir de todo el mundo, es muy posible que esa vaina internacional que Rusia sostiene, pues se estrelle contra el mundo porque no hay cómo tenerla allá arriba. ¿Y no se sabe en qué lugar? No, hombre, Nico, que se va a saber eso. No, digo, porque ahí podemos aparecer nosotros, que somos más de malas. Ahí podemos aparecer nosotros. Ah, no, nosotros y con todo ese poco de temas aprobados. Es que todo lo que nos está pasando es producto de nosotros mismos. Háganme caso. Estamos de acuerdo. les informo, pues que no, es que uno es dueño de sus decisiones del país, hermano. Sí, claro. Nadie más. Nosotros somos los dueños de nuestros gobernantes. Nosotros los escogemos, Nicolás. Sí, obvio, pues es que quién, bueno, ¿cuándo? Salvo Putin, ¿no? En las elecciones del 13 de marzo seremos nosotros quienes escojamos al nuevo Senado. Por supuesto. A la nueva Cámara, al nuevo Congreso de Colombia. Sí. Al nuevo Consejo, nosotros seremos los que vamos a escoger al nuevo presidente y nosotros somos los responsables de quién maneje los destinos de la patria. Todos, todos. Bueno, ¿qué pasa ahí con la voz? Hoy quiero leer poesía. ¡Ay, no me diga, hombre! Me gusta, me gusta ese lugar del programa. Bueno, Nicolás, y espero que sea un tema del día de fin de semana. Bueno, mijo. Pues un temón. Caliente, morbosa. Adelante. No, tranquilo, hombre. Todo tiene que ser así, ¿no? Cuéntame cómo te pones el kepis. No, cálmese, vea. Una preparación fácil con la que vas a la fija cuando hay hambre, pero no hay suficiente tiempo. Perfecto. Es un buen tema. Está muy bien. Entonces, curiosamente, hoy, para avanzar en temas, la bolsa de Nueva York subió 900 puntos. Uno pensaría, Dios mío, esto se fue. No, subió y la pregunta es, ¿por qué subieron las bolsas en el mundo? Y yo creería también, hasta hoy, sí, que el mundo se dio cuenta que ese es un problema de los rusos con los ucranianos y que nadie puede levantar la mano. Amenazaron tanto que yo me imagino que todo el mundo tenía una zozobra de qué iba a pasar con el tema de la guerra en armamentos. Pero ya Putin ha sido muy claro, ojo, no se metan con nosotros. Este es un país nuclear. Con eso, yo creo que está clara la situación, ¿no? Sí, sí. Y fíjese que Biden trató como de tomar una posición, si bien con sanciones económicas, poco armamentista, digámoslo. No, pero ¿cómo hace? No puede. No, es que eso es armar un tierrero muy salvaje. Sí, los ucranianos hicieron una lucha en Kiev y en el puente Kiev en Kherson y viera cómo quedaron los cuatro tanques de los ucranianos. Es que eso es David y Goliat. No, por eso, claro. Es un tema de rendición. Insiste Rusia que ellos no se van a tomar Ucrania, que ellos están haciendo sus decisiones que yo pienso que deberíamos conocer un poco más. No voy, estoy aprobando el ataque de la guerra. Es deplorable, pero sí hay que conocer por qué se decidió hacer eso. Y eso es un tema que viene de unas raíces muy antiguas, como hablábamos ayer, ¿no? De acuerdo, eso tiene mar de fondo, que pues. Mejor no entenderlo. Bueno, no, es complejo. Mónica, ¿cómo te va? Bien, Jaime, muy bien, feliz tarde. Pues muchas gracias, ya todos con un deseo de descansar un poco. Pues sí, finalmente la bolsa de Nueva York cerró en 834 arriba el Dow, 221 el Nasdaq, 95 el Standard & Poor's. O sea, ya se situó en 34. Apple subió, Google subió, las bolsas de Europa subieron muchísimo. La de España subió un 2%, un 3-4%. La de Alemania subió un jurgo, subió el 3%. La de Inglaterra subió un jurgo, subió un 3%, 4%. Y bueno, pues en esas estamos. Vamos a ver qué pasa, pero los datos de la bolsa americana sugieren como que ya está claro el panorama. Yo no entiendo, la verdad. Hoy me escribió María Mina Ocaro. ¿Qué le dijo, hombre? Mi negrita. Estoy muy preocupada por usted. Le dije, no, mi amor, preocúpese usted también por usted. No, pero déjela. Si se pone feo esto, ¿qué hacemos? Le dije, pues nos escondemos todos, porque esto, ya vuelvo y repito, esto es una pelea nos vemos en la puerta y sin botellas. No. Sí, no, eso toca ahí ir con Tuti. Bueno, esa es la situación ahora, como que todo hoy está tranquilo. Me parece muy curioso todo tranquilo cuando hicieron invasión en la madrugada a Kiev, ¿no? Sí, ¿no? ¿Y tranquilos? Bueno. ¿Sabe que la tranquilidad y la belleza son relativas? Están en... Sí, sin duda, son conceptos muy relativos. Como los de Einstein. Bueno, a él sí le dieron el Nobel, parece que eso sí lo pudo probar. Bueno, sí, no, de Hawking, ¿no? Exacto, no como Steve Hawking. Bueno, Vámonos con música, si les parece. Dele, me parece. Espérame, Nico, por favor. Dame un minuto, muchachos. Dele, tranquilo, hombre. No haya pan. Whiskey Debauchee, All for Love. Esto es del año 2017, de un artista nigeriano del trabajo Sounds from the Other Side. Yeah, yeah. Originales, la nota tecnológica. Bueno, tecnología. Una nota increíble, pues se la quiero dedicar a Mónica, porque nos contó ayer de los temas de la mamá con el sueño. Yo a veces tengo temas, pero pues yo trato, pero yo pues a veces me ayudo un poquitico, pero se descubrió algo que es puro tecnología, un minúsculo grupo de neuronas que se activan como un despertador a lo largo de la noche, son responsables de que la calidad del sueño se deteriore con la edad. Según una investigación de la Universidad de Stanford, y varias compañías farmacéuticas agradecen esto y han empezado a desarrollar fármacos que silencien las neuronas. Ellas se despiertan y cuando se despiertan, es como el duende. Sí. Cuando uno se le despierta el duende, no, yo miro esa calva brillante y me enloquezco. Claro. Exacto. Pues manejando estas neuronas se puede manejar el tratamiento del sueño en personas mayores. ¿Qué es una persona mayor? Yo creo que después de 60 años, pues es una persona un poquito ya mayor. Y esto pues se agrava cuando las personas tienen temas de la cabeza, como el Parkinson o el Alzheimer. Eso es letal porque esas neuronas se despiertan mucho más fácil. Nuestro trabajo demuestra que la fragmentación del sueño en personas mayores, incluyendo pacientes de enfermedades de la cabeza, tiene un origen distinto que el insomnio primario, que ese es un insomnio más complejo y que no tiene cura, y por lo tanto debe tratarse de manera diferente. Y óigame el tamaño de las células, de las neuronas. La investigación se ha centrado en las neuronas que segregan hipocretinas, llamadas orexinas. Son sustancias que regulan el ciclo del sueño y la vigilia, estar despierto. Estas neuronas ocupan apenas un milímetro cúbico. Calculen el tamaño. Nada. Dentro del hipotálamo, en el centro del cerebro. En el nuevo trabajo presentado por la revista Science, los neurocientíficos de Stanford... ¿Dónde, perdón? De EGM, demuestran que una parte de las neuronas productoras de hipocretinas, van para compensar, son más excitables, explica la investigación. Les bastan estímulos más pequeños para activarse y empezar a producir esto. Y al activarse, impiden mantener sueños prolongados. No. Pero es muy buen dato, pero pues lo que le conté a Katy y me dijo, uy, buenísimo para Tolly. Pero no será en esta vida que nos tocó, ¿no? No, exactamente, ya... O sea, será una investigación a 20 años, ya claro. Estaremos todos muertos, ¿no? Si nos fuimos de ese tamaño. Bueno, pero como van ahorita las investigaciones, puede ser que ya sea mucho pero más rápido. Pero pues es como lo mismo del cáncer. Es que se descubrió que, bueno, nos le tocará a nuestros nietos, yo creo, sí, ¿no? Sí, si acaso, exacto. No lo veo tan cercano. No, en cambio, yo sí creo que puede ser más rápido de lo que piensan. Bueno, yo también, pero... Pero me va a coger muy antiguo, o sea, ya en ese momento no podré dormir. Va a quedar dormido cuando me den la fórmula, sí. Y cuando te coja ya es que duermes 2 horas naturalmente, ¿no? Porque ya cuando están muy, muy grandes duermen muy poco, pero porque ajá. Ya el cuerpo ya no necesita tanto descanso. No quieren, mis abuelos a las 5 de la mañana están con bombillas. Como... Sí, se despiertan ya frescos. Sí, frescos. No, pero no desees eso. Bueno, María Juliana, me cuenta un pajarito que tienes una nota tecnológica. Sí, Jaime, y es que a propósito de lo que está pasando con Ucrania y Rusia, el grupo de hackers Anonymous, todos sabemos quiénes son Anonymous, claro. Ellos son muy conocidos mundialmente por el ciberactivismo. Siempre que algo importante está pasando en el mundo, aparece Anonymous tomando partido de alguna manera y haciendo acciones digitales. ¿Sí? Bueno, pues manifestó su apoyo a los ucranianos. Ellos tienen una cuenta de Twitter que se llama You Are On One, y señaló y puso un trino a través de esta cuenta que dijo que está oficialmente en guerra cibernética en contra del gobierno ruso. Tiempo después de hacer este anuncio, este grupo de hackers dio a conocer que habían dado de baja el sitio web RT, que es un canal de televisión que apoya a Rusia y está respaldado, de hecho, por el Kremlin, como a varios sitios oficiales del Kremlin. Entonces, bueno, ellos anteriormente han dirigido sus ataques a grupos extremistas islámicos, al Ku Klux Klan, etcétera. Anonymous declaró entonces la guerra, le declaró la guerra cibernética al gobierno ruso, y bueno, de aquí en adelante seguramente lo que vamos a ver es ataques cibernéticos en ese sentido, aunque Rusia, por supuesto, no se va a quedar quieto, como lo hablábamos en estos días, que también seguramente va a haber muchos ciberataques. Bueno, vamos por el tema del día, Nicolás. Una preparación fácil con la que vas a la fija cuando hay hambre, pero no hay suficiente tiempo. De Blanco nos cuenta hoy. ¿Qué dice? Hambre, costos, tiempo. Esto da como resultados un sándwich de la sociedad rusa colombiana. ¡Buah! Que es un pedazo de salchichón de burro con un pan de 500. Claro. Y una colombiana. Sí, ese es gran menú. Uf, menú muy agradecido es ese. 5-4. Nota, Nico. 5-4. En respuesta a los originales, arepa con una lonchita de queso. También nota. Sirve para salir del paso, buenísimo. 5-4. Atún con pan y un poco de café. Uy, el atún con eso es... legalizo cualquier comida. Atún el atún es... ¿Y el café? No, un gran salvador de lo que sea. Sí, es verdad. Uno no sabe qué... Atún, una latica de atún con alguna pero vaina encima favor, de arepa. Voy a pedir y voy a hacerle publicidad que sea sin aceite no, en agua Van Camps. ¿Listo? Sí. Oh. Me parece bien. No, ahí... Bueno. ¿Te gustan aceite algunos? Con guacamole, es que hogadito y arepita. Un poquito el atún. Chao. Quedo como eructando atún. Sí, ¿no te días. Gusta? Pero ni es de sardina, ¿no? ¿Sardina? La sardina, en cambio, nunca se me indigesta. Es buena la sardina. No, qué deliciosa. Sí. Es exquisita. Sí, a mí también me gusta. El badulaque. La salsita en el arroz. La tengo que comprar. Hermoso. Por lo general es por la noche que me frito un huevo y caliento un poco de arroz. Ajá. Después pajita y a mimir. ¡Ay! Tenemos un ganador. Esa es otra frase que odio con todo mi... ¿Pajita y a mimir? ¡Ay, Dios! No, yo prefiero el pajita que el a mimir. O sea, ira. Pero pajita es que se pone a hablar mentiras. Claro, sí, carreta, claro, carreta. A decir mentiras. Exacto, carreta. Exacto. Echa una lora. Ay, no. Orly, esa es. Y Orly asienta. Me da de todo. Eso qué hiponeuronas, ni qué. Eso se soluciona así los problemas de sueño. No, es que a mí el amimir sí mucha es gente, que... a mí yo no, tenía y los un dos, amigo pajita que y amimir. Era un gran consumidor de sustancias. Sí. Me decía, la única manera es la pajita. Y yo dije, ¿pero cómo? Y me decía, pero no una sola porque no puedo dormir. Necesito repetir yo, güey. Claro, exacto. El badulaque, perfecto, nota, Nico. Hombre, 5-8. Arroz con atún y mayonesa no falla, Gloria Pedraza, es verdad. 5-4. Un par de sándwiches de jamón y queso, Alexander Saavedra. De acuerdo. Sí, y ojalá sí. Que el jamón sea Pietra. Uy, sí. No, un buen. ¿Y los jamones? Punit. Uy. Oh, bueno. Coca-Cola. Lo único es mantener la postura y no regoldar. Está mal. Velo. Pues pan sí. Francés con salchichón cervecero y una colombiana. Con limoncito. Justo al paladar del barbuchis Nicolai Gorbachov Camargo Tiami. Salchichón cervecero con limoncito. 5-1. Más rápido, pan con salchichón sí, y gaseosa. Aguanta. Es que eso sí, de noche digerir eso no es tan... No, no, pero no, es suave. O sea, usted corta rico, el salchichón. Cae rico. No tan grueso lo corta. Uno lo mete como... No, ay, hermano, como una lonchita. Peperón. Como una lonchita. Eso es como comerse un pimentón ahí, un pimentón por la noche. La misma vez. Acuérdense que es que yo les llevo muchos años. Sí. Pero un salchichón a las 9 de la noche no es posible, por Dios. No, es bueno. Es demasiado grasa, eso no es una cosa elegante. Sí, mire, se lo cambio por salchichón de pollo si quiere. Uy, por ejemplo, no, que es ¿sí? un poquito no, más hermano, suave. Esa sí es la peor. Uf, no, salchichón es salchichón, ¿qué tal no ese de tema pollo. Del ham, no es por el ¿qué pollo. ¿Qué tal no? El tema de la salchicha de pavo. No, no, no. Hermoso. La de pavo sí me gusta. Sin ranchera, me gusta. Nada. Uy, qué rica la ranchera. La ranchera, la elegancia. Nunca me falla el risotto con embrión de pollo. Yo voy leyendo. Sí. Qué rico. No, el cereal. Nunca eres demasiado viejo para eso. Verdad. Sí, es verdad, también. Yo no pan tajado, jamón, queso, lechuga y tomate. Uy, pero es que ahí la lechuga es complicada. Sí, a mí no. Yo le pongo lechuga ni a bala. Sí, exacto. Sí, Juan Pablo Sierra, un vaso de jugo de naranja con dos huevos crudos a los Rocky. ¡Hombre! 5-8. Muy bueno. Uy. Una manzana con mucha sal, Eliana Rodríguez. No, que lo he probado. Nunca tampoco. Nada, es delicioso, pan pero con no. Con salchichón, no cocina de alta alcurnia. Oiga, el salchichón ganador. Le digo que gran solución. Es que es muy bueno, gran solución. Solución de multitudes, sí. Mientras haya arroz, dice Olga Janet, y huevito. Podemos hacer manjares. Siempre me salva arroz con huevo y plátano maduro. Exacto. El plátano maduro sí es muy difícil, hermano. Huevos revueltos con salchicha. Sí. Y ese es difícil. pero a mis anteriores parejas no les gustaba que les cocinara eso cada vez que me nacía hacer la cena. Muy exquisita será, no tan... 5-8. No fallo, un sándwich con queso, jamón, tajada de tomate y un huevo frito en el centro. Uy, no, pero es que... Bueno, pero es que el tema no es... El tema no es que tan fuerte es, no, yo no sé por qué le estoy metiendo. Es cómo se desbara, uno, barato y fácil. Exacto. Claro. Exacto. Tortilla de arroz con huevo y papas fritas o tajan. Uy, no, no es muy fuerte. Bueno. Uy, sí, rico. Arroz con huevo, desde que hay arroz hay comida, hermano. De acuerdo. Bueno, vamos con nuestra lista, vamos avanzando, vamos bien. Estamos contentos, estamos tranquilos. Rico. Espera y busco la... Es que tengo muchas cuyo y me tocó un día heavy. Smash Mouth, Walking in the Sun, fue un éxito número uno en las listas americanas. La FM en Bogotá, 94.9. En los originales, cosas que te hacen la vida más fácil. Pues a esta chica la vida se le ha vuelto fácil al final, pero ha tenido una vida muy difícil y pues ella nació adulta. Y esa adultez tan precariamente juvenil, pues la llevó a las peores decisiones, pero hoy la vida se le hace fácil. ¿Por qué? Porque conoció a un banquero de Kuwait y le dijo, sí, tú me volviste la ilusión. Y tiene la vida fácil. Y en estos momentos prepara su boda. Su anillo de compromiso vale $400,000. ¿Cómo? Sí, lleva 3 años de relación discreta en la capital de Kuwait. Y pues ella rompió primero con un señor ruso y lentamente recuperó su amor, su vida, su familia y su futuro y dice, soy otra. Pues la vida la hace fácil, desafortunadamente, el dinero, que le sentaba muy bien a ella porque desafortunadamente tuvo 6 quiebras consecutivas. Problemas de alcohol, de drogadicción y de metidas de pata maravillosas. Hoy en día está un poquito deteriorada físicamente, pero en su momento fue bonita. ¿Recuerdan a Lindsay Lohan? Sí, claro. ¿Cómo olvidarla? Anunció que se casa con un kuwaití. No me digas. Y está feliz. Cosas que te hacen la vida más fácil. Qué María Julia. Lindo. Pues bueno, WhatsApp ha tenido varios momentos en los últimos años en los que se ha visto muy amenazado por Telegram, que también es una aplicación de mensajería que cuando falla WhatsApp todo el mundo migra a Telegram, pero por alguna razón nadie se queda en Telegram. Y es que Telegram tiene varias funcionalidades que WhatsApp no tiene. Pues está comenzando a integrarlas. En estos días les hablé de una, hoy les voy a hablar de otra que definitivamente va a ser la vida mucho más fácil a los usuarios, y es un buscador por chat. Sí. En WhatsApp hay un buscador general, uno puede poner una palabra clave y salen todos los chats en los que existe esa palabra clave. Uh-huh. Pues ahora este buscador va a estar en cada chat particularmente, es decir, yo puedo abrir el chat de Nicolás, sí, y en el chat de Nicolás poner buscador y buscar una palabra clave para encontrar un mensaje mucho más sencillo. Esa funcionalidad salió hoy, están haciendo pruebas en algunos dispositivos, ellos siempre lo hacen aleatoriamente, por ahora solo está en dispositivos Android, pero bueno, más adelante seguramente va a estar disponible para todos los dispositivos. Mónica. Bueno, pues yo tengo algunos life hacks o tips que nos hacen la vida más feliz. Hay muchos, pero elegí unos bien buenos para hoy. Primero, cuando sientan deseos de responder un comentario, por ejemplo, grosero en internet, con más, y responderlo con más groserías, es mejor sacarlo del sistema, no enviarlo, sino escribirlo, por ejemplo, en un blog de notas, ¿no? Desahogarse, escribirlo. Claro, desahogarte, pero... Pero no enviárselo a nadie. Hay otro que me gusta mucho, es que si ustedes trabajan en una oficina y quisieran escuchar música que no los distrajera, pues los invito para que pongan el soundtrack de un videojuego. Digamos que están diseñados especialmente para hacer música de fondo y para no distraernos. Ah, interesante. No sabía eso. Sí, por ejemplo, María Juliana, los que tenemos perros, quisiéramos bañarlos, bueno, también aplica para los gatitos. El bicarbonato de sodio sirve como un shampoo seco y también sirve para lavarnos el pelo cuando no queremos usar shampoo normal, sino como salir y de pronto, bueno. No me sirve tanto. Bueno. No, a ti no. No tienes pelo. Por ejemplo, si apagan todas las notificaciones de su smartphone, los push, nos vamos a dar cuenta que nunca los habíamos necesitado, ¿no? Eso que todo el tiempo están llegando como sí, esos pop-ups. Alertas, alertas. Si los desactivan, se van a dar cuenta que nunca los habíamos necesitado. Seguramente va a durar más la batería. Por supuesto. Este me gusta mucho y tiene que ver con el tema del día. Antes de congelar nuestras carnes para cocinar, es mejor dividirlo todo en porciones individuales, porque cuando queramos comer, solo descongelamos lo necesario y el resto de la carne pues no va a perder calidad porque no va a tener cambios constantes de temperatura. Y voy a terminar con este, y es para eliminar el olor a ajo de nuestras manos, frotar un limón sobre ellas. ¿Sabes cuál me sé yo? Eso no sirve para nada. Lavarse con agua, pero sin jabón. Solo con agua. Ah, ¿en serio? El ajo, es que el ajo es fuerte. Cuando uno coge cebolla y esas cosas, sí, solamente no agua. Comido. Y listo. ¿Qué? Cuando comí uno de esos langostinos, gambas, que les quita la cáscara, eso dura unos dos días con esa vaina. No, lávese con agua solamente. No, pero mucho, mucha agua. Limón, que el limón es bendito, dicen. Sí, también. No. Nada sirve para nada. Eso hay que esperar. Es como cuando tú abres una mandarina. Uy, eso para que salga ese olor, eso es largo. Es verdad, es muy sí, fuerte. Hay que esperar, son temas de horas. ¿A qué hueles a mandarina? Pues que es mi nueva colonia, mandarina. Y las manos totalmente encalladas abriendo esas mandarinas colombianas que son difíciles de abrir y muy ácidas. Se puede echar uno tiner y no le quita uno ese olor. Es no le quita tiner, nunca nada. Total. El día que ya pasó y la noche que llega. En los originales. Y todas las Beatles, bueno, perdón. En un día como hoy nació Daniel Potter, músico canadiense muy famoso. Sí. En el 73 nació Julio Iglesias, pero uy, no, otra vez poner a Julito Iglesias un viernes y la canto si quieren. El amor, abrázame, y no me digas nada. Bueno, María Juliana ahí llorando de la emoción. Uy, eso mejor dicho, lagrimía. Hosni Mubarak se murió en el 2020. No me digas. La pasó muy mal al final. Claro. Fue presidente un poco de tiempo, ¿yo? No me digas. 20 años. Claro, Hosni Mubarak, mucho tiempo. Y nació en el 28, pero muy enfermo al final, hombre. En un día como hoy también nació Paco de Lucía. Se murió en unas vacaciones con toda la familia. Es increíble, el tipo tranquilo, un tipo que no era un gran bebedor, ni gran comelón, ni nada. De pronto estaba mirando al horizonte y se cayó de la silla como Marlon Brando en El Padrino. Marlon Cucho, este joven, de un infarto fulminante. El más grande guitarrista español de todos los tiempos. Sí. Vamos a oír algo de él que se llama Chanela. Paquito de Lucía, tremendo. Bueno, en un día como hoy también nació George Harrison. El tipo una carrera brillantísima. Se murió también muy joven, fue el segundo Beatle que murió después de Lennon. Se le dio y bueno, cáncer, tuvo una ¿no? carrera... Sí. Y lo fulminó. Pero él hacía canciones, poquitas pero buenas. Yo quiero recordar una que hasta llegó a la voz de Sinatra y se llama Something, que me parece una canción romántica, claro, muy linda. Muy linda. George Harrison. En los originales, el arepaso. ¡Entusiasmo! Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde. Pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! Pues yo jugaba muy bien billar. Sí. Yo creo que jugué mucho tiempo billar. ¿Las niñas son fanáticas o han jugado alguna vez billar de las tres bolitas, no el de los huequitos del pool? El pool. El billar. Sí. Sí, sí, he jugado, pero ¿la muy carambola? Poco. ¿La carambola? La carambola. Carambola. Que es que una bolita tiene que pegarle a las otras dos. Eso es un arte complicadísimo. Eso es una dificilísima. Además, el billar exige un... Ojo, con este es el arepaso para que le paren bolas. Por eso pregunté si pues conocían el billar para que no las agarre a mansalva, ¿no? Ok. Claro. ¿Han visto jugar billar? Sí. Sí, claro. ¿Y saben el concepto del billar? No. Sí, como que entre más bolitas metas en los huecos, no. ¿Puntos ganas? No, mi hermano, es que este por es eso otro billar. No... Es el pool. Ese es el pool. El pool, que tú no, lo... Es que una roja y dos blancas. Ah, entonces le pegas a una bola y tienes que darle las otras dos. Hacer chocar las tres bolas. Hacer carambola, sí. Tienes que con una bola pegarle a una y después pegarle a la otra la con otra. La misma bola. Ok. Pues es que yo jugaba... Orlando sabe que yo jugaba bien, ¿o no, maestro? Juego. Sí, todavía le funciona el no, taco. Es que eso no se lo olvida uno. Yo comencé a los 14 años. Todavía. Y pues bueno, le iban a regalar un taco. 14 años. No, tengo un taco divino. Es que ya no hay con quién. Bueno, conclusión. El que no sepa qué es el billar se jodió en sí, este... Sí, de malas. Ok. El billar exige... El billar, sin huecos. Es que digo y después dice Mónica, eso de los huecos, no. No, ya, me quedó clarísimo. Eso es gringo. No es el billar de tienda. No. Sí, ese no es el billar de tienda. Es el billar de tienda. No, hermanito. ¿Dónde corrijan a Mónica mal, ya. Todo mal. Creo que va a ganar el arepaso a Mónica. Eso es un arepaso. ¿Dónde está parada, bro? El billar de tienda no es, es el billar de tienda. Tiene más calle un reloj cucú. Yo no he visto nunca en Melgar un pool. Nunca. No, yo tampoco. Está bien, listo, ya me quedó claro, fresco. Adelante, Jaime, eso qué. No, es que con 35, 36, ya que pasa. Es que el billar ese de los huecos, la gente coge esas bolas para reventarlas, para meter todas las patadas. También es muy difícil jugar del 1 al 9 en pool, es dificilísimo. Bueno, hay campeonatos de esa vaina, hay campeonatos de billar. El billar exige un estado óptimo de forma, de control de nervios perfecto, buena vista y saber ganar o perder. Eso es lo más importante porque a la gente, como a Zverev, se le salta la piedra y empiezan a romper los tacos. Claro. En un torneo se pueden perder 4 o 5 kilos cuando se juega en serio. Se camina muchísimo, su práctica acertada solo es posible con buena salud. Así lo afirmaba un catalán, Joaquim Domingo, en su momento el mejor jugador de España y uno de los más destacados del mundo defendiendo la condición deportiva del billar. Con su bigote recortado, no confundir con el bigote recortado de Hitler, sino que es el delgadito, o sea, claro. El bigote grueso. Sí. Es una rayita bastante clásica. El de Raúl Julia en esa película, ¿cómo se llama? Que es un bigote así bajito, no, casi sobre el labio, que pase en Los Locos Adams. Exactamente. Es un bajito como de tanguero. Bueno, con su bigote recortado en la época, su pelo engominado y la chaqueta oscura con mangas de raso, Domingo acumuló 3 campeonatos del mundo y 8 europeos. Y se proclamó en distintas especialidades 67 veces campeón de España, 61 de Cataluña y su historial de récords es inacabable, empezando con una cifra. Solamente les voy a dar este dato a las niñas porque especialmente a Mónica les la veo muy perdidas. cuando tú haces carambola, tú puedes seguir. Claro, uno continúa, puedes no pierdes seguir haciendo el turno. Carambolas. Ya. Yeah. Cuando no haces carambola, le juega el otro. Señor. Se es el turno. Sí, él tiene el récord, él tiene el récord mundial de número de carambolas seguidas. ¿Cuál es el récord? ¿Cuántas carambolas seguidas? Estoy hablándoles japonés, lo siento mucho. Orlando, yo veo en ti un ganador. Récord mundial de carambolas seguidas, libre, ¿no? Nada de tres bandas. Billar libre, punto. Póngale más música a esta gente. 20 segundos, mira. No ha abierto nada. Leo el último renglón. O sea, hace uno una y tiene que hacer la otra y la otra y la otra. Para eso se llama una vaina que se llama recoger en billar, dejar lista la siguiente carambola. La magia del billar no es hacer una carambola. La magia del billar es hacer la carambola y dejar lista la segunda. Ahí está el arte del billar. Un día deberíamos jugar. No, si ¿no? cuenta creo conmigo. Creo que vas a ganar. Mónica, 10 carambolas. Mira, yo hice alguna vez 50 seguidas y yo era un pendejo. Ok. Orlando, 85. Ish. Flojo. Nicolás, 118. Flojo. María Juliana, 350. Yo creo que uno se cansa, ¿no? Es que llega un punto en que uno pega las bolas y solo es tocarlas y darle la vuelta y ese a la mesa momento es muy difícil, millones de veces. ¿Cómo así, en serio? El de pegar las bolas es dificilísimo. ¿350 veces? Pero usted... No, esto está no es que la respuesta correcta es 4.237 carambolas. No. Pero ese man es una minga muy brava. ¿Ustedes frescos que los cubrí? ¿Menos uno ya para Mónica? Sí, por favor. Ay, no. En 4.000. Los originales. No, tan bravos. Es que usted las arranca, empieza a darle vueltas a la mesa y hasta no, que se canse. No, pero qué aburrición para los otros también, el otro ahí. No, ¿cuánto se puede durar haciendo 4.000 carambolas? Pues es que el chico se juega 100. Este tipo hizo 4.200, no, creo que solo. Dijo, venga, voy a hacer mi cálculo. Por ahí, ¿cuánto tiempo será? En el argot de billar se diría mucho vago. 4.200, eso es dándole 5 horas seguidas. Bueno, ¿cómo era el repaso, mi querida María Juliana? Pues mira, Mónica tiene menos 35 puntos, Orlando tiene menos 30, yo tengo menos 20 y Nicolás tiene 9 puntos. Bueno, quedan 5 arepasos. Yo veo cada vez más difícil la vaina y veo cada vez más difícil que Mónica pierda el puesto porque desafortunadamente hoy nos demostró pues que hay unos... Sí, temas hay, que no maneja. Hay, bueno, pero pues es, que despegamos. No es pecado no jugar billar, no, pues, por supuesto. Y menos en de tienda. No, pero bisoña si eres en el tema. Sí, no. No sabes. Uy, no, pero por eso yo dije, voleibol. Dios mío. Sí. Es que el billar es una cosa popular en Colombia, muy popular. No, es que mientras, o sea, no la, mientras mis amigos iban a jugar billar, yo me iba a la Academia de Música a cantar y a ñoñar, pura ñoña. No, es que, exacto, tú eres demasiado ñoña. Culta para ellos. Exacto. Al tema ¿tú lo has del dicho? Día, Nicolás. Una preparación fácil con la que vas a la fija cuando hay hambre, pero no hay suficiente tiempo. Jaime, eso se llama tres bandas, me dice Sergio. Sergio, precisamente hacer 4.000 carambolas no es tres bandas, es imposible. El récord de tres bandas no pueden ser más de 100. Es imposible. O sea, hacer 20 es una obra de arte. Uh-huh. Por eso lo expliqué. Carambola libre, Sergio. Es que yo juego menos mucho billar hace mucho tiempo. Bueno, tranquilo. No, pero si tengo que explicarle a los oyentes. Giovanni Ortúa. Me preparo un pollo jugoso al sartén de Maggi. Así o más lambón. Giovanni Ortúa. No, tanico. Este mal es... Ay, divino. 5-9. Sí, claro. Era vaciado estudiante y remediaba el filo con huevitos cocinados y un pan francés de 2000. Y lo bajaba con agua de panela con limón o jugo de guandolo, que es lo mismo, este es de gastronomía del corrientazo. Café con pan, indestronable, cítrico. Para ese tiempo donde el tiempo escasea, su bolsa de leche entera y par de bananos. Este es el gourmet. Uy, que uno taquia. De la mano obrera rusa, un saludo. Hermoso para el señor Jaime, te envía no sé qué y los chinos, bueno. para el hambre me desvara rápido las onces de mi hijo. Y para el sueño estoy de acuerdo con la dieta del caballo. Mm. Para y agua. La bueno, misma bueno. De Vladimir. Autodelicioso y a mimir. Ok, otro a mimir ahí, ¿no? Jimmy Montealegro, Nico. 5-8. Mi querido Jaime, no es por ser aguafiestas, pero esa función de Telegram ya está en WhatsApp. Viejo Chocho. No, no está, Nico. No, vamos a no, ponerle, no vamos a ponerle 5-4. Claro, nota. Coca-Cola con aspirina y listo. Los huevos en cualquier preparación son una bendición, ya sea con arepa o con arroz. Pero a mí me gustan más los huevos estrellados a la nieve. ¡Ay! Es ¡nota, Nico! No, menos. Uy, no, no, ese menos, sí está menos. Muy feo. 5-9. ¡Ay, Nicolás! Cuando no hay tiempo, ahí unas pastas pensando. Con champiñones. Pero si no hay tiempo ni plata, pan francés y sardinas, qué más práctico. Delicioso, además. ¿Alguna vez has volado en la aerolínea Aeroflot? No, pero monté los mismos aviones Samira en Cubana de Aviación. Pensé que me moría. Bueno. Uy, no, ese avión no se levanta, hombre. Buenas tardes, panela rallada mezclada con queso doble crema rallado. Papa frita casera con panela o queso rallado. Arroz con tostacos y atún mezclado. Ese es bueno. Así desde después. Mordisco al quesito, no. Mordisco al chalchichón. Tres sorbos de leche desde el tarro o la bolsa y hasta mañana. Un sándwich pastús, un bocadillo con dos calados con un vaso de agua. Bueno. Pega con huevo revuelto. Yo estoy muy joven, así que ni un huevo sé gritar. Aún así vivo feliz y enamorado del cereal y leche. Que va a ir tan fácil, ¿no? Un sándwich de la sociedad rusa, salchichón de burro con un pan. Listo, ahí vamos. Bueno, ya volvemos, no se muevan. Decisiones para nuestro país y la FM estará en gran cubrimiento de dos grandes elecciones, las legislativas de senadores y representantes para el periodo 2022-2026 y la gran elección presidencial de Colombia, donde los votantes elegirán presidente y vicepresidente de la nación. Debates, entrevistas, encuestas y toda la información electoral. En el 2022, la FM. Las noticias como son. Los 20 superclásicos con Alejandro Villalobos. En 1986 fue el Mundial de Fútbol en México. Belisario Betancourt le entregó la presidencia a Virgilio Barco en Colombia. Ese año, la señorita Colombia era Patricia López Ruiz. ¿Y cuáles fueron los éxitos de la música para el 1986? No se pierda los 20 superclásicos este sábado a las 10 de la mañana y el domingo a las 8 de la noche. Los 20 superclásicos de 1986, aquí en la FM. RCN se identifica con la tranquilidad. Celular, dícese de un dispositivo con la magia de captar la atención de los niños por horas y horas. Mejor inscríbelos en el curso de programación para niños y niñas. Así aprovecharán su tiempo desarrollando agilidad mental y creatividad. Cómpralo en helpit.com. Helpit, bien hecho. La FM, siempre. 24 horas de contenido en vivo. Colombia y el mundo en 60 segundos FM. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, soy Santiago Ángel, aquí están las noticias, 6 de la tarde en Colombia, 1 de la mañana en Kiev, en Ucrania, cubrimiento ininterrumpido sobre lo que está sucediendo con el conflicto entre Rusia y Ucrania. Aquí están las últimas noticias, la sanción que iba a ser impuesta por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas a Rusia falló por el veto de Rusia, que hace parte del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, y por la abstención de China. Las últimas noticias en la capital del país tienen que ver con un anuncio del presidente Zelensky que dice que es probable que la armada rusa se termine de tomar la ciudad, que se encuentra en batalla con tanques rusos en las calles de Kiev y también con bombardeos que han sido esporádicos desde hace 2 noches. Más noticias, porque también hay personas que están abandonando el país en trenes y continúan los bombardeos en otras regiones de Ucrania. Les contamos todo lo que ocurre. En Colombia son más de 76 millones de dosis aplicadas contra el COVID. Colombia y el mundo en 60 segundos FM. Dos noticas, pero es que no tengo la sección, los que tienen plata y los que no tienen plata. Aquí vamos con el tema. Comencemos con los reyes de Jordania, Rania, que se viste a la moda, Yves Saint Laurent, Chanel, y su esposo, el rey de Jordania. Sí. Pues el periódico The Guardian asegura que los reyes Rania y Abdalá II eran beneficiarios de al menos 7 cuentas en el banco más famoso de Suiza, Credit Suisse. Una de ellas tenía un saldo de más de 270 millones de dólares en efectivo. Pues yo creo que pues hay dinero ahí de por medio, ¿no? Sí, claro. Pero pues las fuentes de su majestad dijeron que era una difamación y explican que la mayor parte de los saldos de estas cuentas proceden de la venta de un avión Airbus 340 adquirido a su vez tras vender un antiguo avión del rey Hussein. O sea, pues que sí tienen la plata. O sea, claro. ¿De dónde salió? No es la pregunta, no, pero no, sí la tienen. Tienen billete, cómo no, imagínese. Por otro lado, los que no tienen plata. Terrible la historia, pero muy merecida. Los cuerpos sin vida de Sondra, de 87 años, y Marvin Weiner, de 90 años, sí, fueron encontrados con heridas de bala el pasado 17 de febrero en su casa en la Florida. Corrijo, 23 de febrero, en un presunto caso de asesinato y posterior suicidio, tal y como informó la policía del condado de Palm Beach. Pues es una casa fina, pero es la única hermana de Bernie Madoff. Ah, mire pues. El hombre que se robó 50 mil millones de dólares, al que le metieron una condena de 160 años en prisión y que murió hace poco. Pues el matrimonio llegó a perder toda su plata, se la dieron a Bernie. Su hermana le dijo: Bernie, ¿me la administras? Sí, se le robó 5 millones, todo lo que tenía. Él murió en abril del año pasado en una prisión federal de Carolina del Norte tras declararse culpable en el 2009 de defraudar a más de 10.000 personas en el mundo. La hermana de Bernie Madoff en la quiebra absoluta, no me por cuenta de su hermano. Increíble. Bernie Madoff. Él era ¿cómo se llama este muchacho que robó un poco de gente en pirámides en Colombia? Sí, David Murcia. Él era el David Murcia, pero en dólares. 50 mil millones de dólares se robó. Sí. Y un día sentó a los hijos y les dijo: mijos, yo La papá, es que nos están llamando que debemos plata. Digo, la verdad es que yo me robé toda esa plata. No es que me la robé, es que yo metí un poco gente sin plata. Hice una pirámide Ponzi, que es un esquema japonés. Japonés, y mis hermanos, pues los que entraron de primero recuperaron, pero todos los de abajo perdieron toda la plata. Y yo la plata no la tengo, y él no se la robó. La perdieron y el tipo les mandaba extractos chimbos y le mandaba pagaré chimbos y todo. Bernie murió en su ley. Bueno, yo sé quién sabe lo que usted no sabe, Nicolás. Bueno, no sé si a ustedes alguna vez les ha tocado acudir a este sistema. ¿Cuál? El sistema SWIFT. Sí, claro, internacional, ¿no? Sí, las transferencias internacionales. Que le preguntan a uno. Código SWIFT. Exacto, sí. Si le van a hacer una consignación de un banco, le dicen a uno. Pero por supuesto, Nico, eso es tener mundo. ¿Cómo es su código? No calle. ¿Cómo es su código SWIFT? Tengo mundo, pero no calle. Tal, exacto. Cada cual tiene su código SWIFT. Cada cual. Y el código SWIFT es el banco. Cada banco tiene un código SWIFT. Cada banco tiene un código, sí. Esos códigos se los inventaron en el año 73 en Bélgica. Y la idea justamente es intercomunicar a toda la banca en el mundo. O sea, para eso sirve el código SWIFT. Okay. Entonces, si uno está en el Banco de Liberia y me van a hacer una consignación a un banco en Panamá, el SWIFT hace que eso sea posible. Okay. Nunca llega esa transacción. No, sí, es verdad. Puede llegar. Nunca llega. No. Nunca me llegó, es verdad. ¿Nunca? No, nunca. Me tocó de Liberia a Panamá no llega. Sí, llega. No. ¿Sí? Claro. Si hay código SWIFT, claro. Tiene que llegar. No, hermano, sí. Eso pero siempre hay un error, ¿no? Esa es plata como, no, ¿dónde es? Y en Panamá. Algo falla. ¿Usted por qué tiene plata en Liberia? Explique. Nunca llega. No, pues es que hice un freelance de un artículo. Pon un ejemplo más sencillo, Nicolás. No, pues, por ejemplo, usted... Sí, no. Usted tiene una plata en Bogotá y la manda Estados Unidos. A Nueva York. Entonces, sí. Trabajando, por ejemplo, se los voy a contar en mi caso. Bueno, dele, ¿qué pasó con los SWIFT? Uno está trabajando como corresponsal de un medio extranjero. Nico, ¿qué pasó con los SWIFT? Bueno, ¿dónde le consigno? En tal lado. ¿Cómo es el código SWIFT? ¿Qué pasó con el SWIFT? Espero que sea una noticia sorprendente. Es una noticia muy sorprendente. Este código, que existe desde el año 73. Sí. Se lo inventaron en Bélgica, justamente para... Ya sabemos, ya lo he dicho tres veces. Nico... Pues avancemos. Una de las medidas que pretenden hacer contra Rusia es quitar el código SWIFT. Claro, el código SWIFT de los bancos de Rusia. Exactamente. No, para que no puedan, no les puedan hacer transferencias internacionales. Van a sacar el códigos de nada. Claro, pero ya solicitaron, de hecho, en algún momento lo hizo Zelensky, el presidente de Ucrania. Pero la banca está diciendo. Hombre, esto puede ser una manera también, digamos, de la banca privada, no como una sanción gubernamental, sino saquemos el sistema SWIFT de Rusia. Es decir, no pues se pueden recibir nada, ni un sope. Plata de afuera. Dicen que puede Esperemos. Ser. Esperemos. Dicen que puede eso ser. No está confirmado todavía. Por eso le estoy diciendo. El diario El País España hoy dice que la banca puede estudiar esa posibilidad. Esperemos, es muy prematuro. Eso todavía el SWIFT, quitarlo no. Hasta ahora están en los bancos. Colocombo. Pues está complicado. Boris Johnson, por ejemplo, ya prohibió cualquier transacción de cualquier banco inglés, cualquier banco ruso en Inglaterra. Hmm. En el sector público. Sí. Sector privado es otra vaina. Bueno, pues ojo que. Bueno, esa María es una decisión Juliana. Que podrían tomar. Bueno, esta... Por eso esperemos. Yo sé quién sabe lo que usted no sabe. Piconcita. Y es con Maluma. Y es que tras estrenar la película con J-Lo, este cantante colombiano, pues ha estado hablando acerca de sus ambiciones en cuanto a los planes que tiene en la industria del cine. Uy. Pues dijo que sueña y que aspira a representar grandes íconos. Icónicos personajes como... Por ejemplo... Ojo, porque no está Marlon tirando... Brando, no está, una vez para irme del programa. No, espérate. No está tirando bajito el hombre. No lo dudo. Está bien, o sea... Se tiene fe. Sí. Mucha fe. Él dice que le gustaría representar personajes como Batman... No, pero... O el agente 007 con el fin de representar a la cultura latina. Puntualmente dijo, mi sueño es meterme duro en Hollywood. Pero ¿por qué no hace de Batichica Batman, una vaina de esas? ¿Por qué? Batman Forero. Que se ubique en su espectro. Bueno, tranquilo. No. Que haga su papel. Pero qué tal, le faltó decir que el hombre increíble, que haga de Mujer Maravilla. Bueno, pero ese es su sueño. Yo claro que no estoy esos tranquilo. Son sus sueños, está muy bien. Pues, entonces, que uy, pero despierte, mijo, porque está... Pero despierte, mijo, haga papeles un poquito más delicados. Sí, métale un... No, yo pienso que primero tiene que métale a Gambito de... Gambito, actuar en serio, o sea, actuar en serio. Gambito de dama, haga Gambito de dama. Métale un hombre caimán, una cosa más manejable. No, tiene que actuar de verdad, porque exacto, él hizo como de él. Un galán. Bueno, quiero aclarar una cosa, porque ustedes hablan de esa película, El Fracaso del Siglo, Cásate Conmigo. Y quiero aclarar que Maluma es un figurante figuretti, con parlamento. No, y es figuretti además. No, es que de verdad, es que nosotros nos encargamos de construir ídolos de barro. Como ¿no Nicolás Samper. Metamos la sección. No, hombre. Es nuestra representación cultural. Maluma, por Dios. Denos un respiro. Pájaros de barro y los echo a volar. En los originales, ídolos de barro. Porque siempre hay quienes los construyen y los moldean desde sus propias emociones. Los animan, los inflan, los engrandecen, hasta que finalmente se derrumban solitos. ¿Cierto, Nikito? Me equivoqué. Contigo. No, ya no más, Maluma, déjelo tranquilo. Y que haga papeles de acuerdo a su temperamento, su personalidad y su manera de caminar. Es que de verdad. En la familia, en la calle, en los deportes, en la política y hasta en el trabajo. Me equivoqué contigo después de tantos años. Bueno, ya volvemos. Una bienvenida y un soplido muy fuerte. Uy, hermano, pero ¿esa cuánto dura esa sección? ¿3 minutos? Es muy buena. No, hermano, muy larga, me acabo de dar cuenta. No se acaba nunca. Solo le metieron un poco, Orlando le metió un texto excedido. Muy buena. Bueno, ya volvemos. Bueno, sigamos avanzando. Bueno, Estados Unidos impone sanciones directamente a Putin. Tranquilos. Este es loco, ese estrella de la Estación Espacial Internacional. A la pregunta, Nikito. Una preparación fácil con la que vas a la fija cuando hay hambre, pero no hay suficiente tiempo. Samira dice un desayuno colombo francés. Uh-huh. Una colombiana con un pan francés. No, tan rico. Ah, claro, ese es el de toda la vida, 0-1. Colombiana, qué rico. Sí. De hecho, la colombiana siempre juega muy bien con el salchichón. Es muy bueno. ¿Papas de pollo? Uf. Uy, odio las papas de pollo. Sí, yo las amo. No, la papa salada combina hasta con el arroz y el salchichón. Lucho López. Eso es cierto, la papa salada es gran. La importante. Pasta siempre lo saca uno de apuros. Un poco de salsa pesto. Uy, eso es muy fuerte. Uy, es que el pesto es muy estigante. Queso y jamón. En la jornalidad de mi tío Félix me arreglaba con tinto y una bolita de Génova. Ah. La mejor comida colombo francesa es un pan francés. Una cacerola de huevos, pan tajado y batido de bananos pecosos. No, queda. Ay, qué rico, banano pecoso. Queda estucado el estómago. O sea, es como tomarse un vaso de estuco. Es como a 2 días de que se queda uno listo. Al olvido, pero es rico. No sé qué pasa. Pero dice, a ver, vamos con música, ¿no? Pero es que a veces se me pierden las vainas, pero yo los encuentro. Hey. Esto se llama Brian Jackson y el tema All Talk. Es la nota tecnológica. En tecnología Movistar hay un iPhone para ti. Bueno, registramos las 6:25, Mónica, la nota tecnológica. Bueno, pues estamos a pocos días para que podamos ver la nueva película de Batman, la nueva versión, el 3 de marzo del 2022 ya va a llegar. Pues bueno, a pocos días Google empezó a activar una batiseñal en nuestro computador. Y es muy chévere, quiero que todos lo prueben, si tienen computador, lo pueden hacer de cualquiera, mientras tengan Google Chrome. Sí, Google Chrome, no, listo. Apenas, estoy perfecto, muestra. Bueno, pues si ustedes ingresan en el buscador tres palabras, que pueden ser Bruce Wayne, recuerden que Bruce y Wayne, sí. W-A-Y-N-E, Wayne. Ajá, Wayne, muy bien. U otra palabra, ciudad gótica, u otra palabra, batiseñal, van a poder encontrar en la parte derecha una señal de color como amarilla. Que es la señal, y le dan clic, y en ese momento van a tener la batiseñal. ¡Wow! Batman pasando de un lado a otro. ¡Qué chévere! Y esa no es la película de Maluma, esta es buena. Esa es otra, Sí, con Robert Pattinson, que ya habíamos hablado que es un Batman diferente porque se maquilla, es un Batman distinto, y también Zoe Kravitz, ¿no? Que es como... Saludos a Juanita Benavides, que nos apoya comercialmente con esta película que se estrena el próximo jueves. No se les olvide. Hay que verla. Bueno, María Juliana. Llegó al tope de Billboard, me encanta. Del año 87, un grupo de niñas bellas. Bananarama, I Heard the Rumor. En los originales, sexo, drogas y rock and roll. Bueno, sexo es la mía. A propósito de un documental que se está presentando en los Estados Unidos sobre el fundador de la revista de entretenimiento de Playboy, Hugh Hefner. Sí. El documento se llama Los Secretos de Playboy y se ofrece una inversión bastante pegajosa en 10 episodios detrás de bambalinas de la famosa mansión Playboy. Algunas de las Playmates, que eran las mujeres que salían en la página central de la revista Desnudas Bellas en compañía de Hefner, contaron sus humillaciones, los actos sexuales forzados que los obligaban, la toma de drogas impuestas para que ellas aceptaran, como dice el artículo en francés, ouvrir les jambes, abrir las piernas, quiere decir. Pero no solamente eso, ellos detallan las relaciones sexuales que este hombre hacía y que murió en el año 2017, y había inclusive impuesto animales en las orgías 5 días de cada 7 de la semana. Cada jueves se organizaba lo que llamaban la Pig Night, la noche de los cerdos, donde invitaba a 6 prostitutas que él encontraba repulsivas para satisfacer los deseos de sus invitados. Entre ellos Bill Cosby, que fue condenado hace unos años por agresión sexual. Si alguien tiene una nota mejor que esta, que me la cuente. Yo no sé si con mejor. Con animales. Adelante. Pero tengo una nota de sexo también. Esto es como sexo, amigos muy amigos, el consultorio, el doc, de todo. Y es que las autoridades sanitarias de Estados Unidos autorizaron por primera vez en la historia un preservativo que sirve también para el sexo anal. Esta es una decisión que esperan que ayude pues a disminuir los casos de VIH y de otras enfermedades de transmisión sexual a nivel nacional, especialmente entre hombres. Se llama One Male Condom. Y la directora del área de urología, Courtney Lías, dijo que el riesgo de enfermedades de transmisión sexual durante pues, el sexo anal es muchísimo más alto que durante el sexo vaginal. Entonces, este One Male Condom Condom va a salir al mercado en tres versiones diferentes. Va a ser estándar, delgada y ajustada. Y además va a tener 54 tamaños diferentes disponibles. No, pues claro. Hicieron un estudio grandísimo para comprobar la eficacia con 252 hombres que mantuvieron pues relaciones sexuales homosexuales y otros 252 hombres con mujeres entre los 18 y los 54 años. Este preservativo mostró defectos en 0.6% de los casos en sexo anal y el 1.8% en sexo vaginal. Es decir, es más efectivo en el sexo anal. Bueno, ahí está. Nuevo condón para sexo anal. Oye, pero tengo una pregunta. O sea, ¿que un condón normal no sirve para sexo anal entre hombres? Pues parece que no está exactamente diseñado para eso, entonces no. De pronto no presta el mismo servicio. No están resistentes. No presta los mismos servicios. O sea, tú sugieres que este nuevo condón es como los montañantas vulcanizados. Ah, exacto. Exacto, yo me lo estoy imaginando así. Sí, algo me comentó Cristian Mejía de eso, sí, hace poco. Y Cristian, ¿por qué está tan interesado en esa vaina? Mire que me llamó tanto la atención cuando me empezó a hablar de eso Cristian y yo, pero Cristian Mejía, qué tan raro. Preocupado con esas vainas, ¿no? Sí, no, yo no sé, pero bueno. Pues, bueno, pero cada cual hace de los suyos un candelero. Exacto. Qué curiosidad la mía, bueno. Raro, bueno, debe ser en serio vulcanizado como los montañas. Más fuertecito. Sí, claro. No sé. Ustedes me contarán, yo no sé. Uy, no, ni idea. No, yo no sé. Yo no sé. Preguntarle de pronto, no sé a quién. Bueno, dejemos así, pero tu nota está mejor que la mía, te cuento. A la pregunta, Nicolás. Mire, la pregunta es una preparación fácil con la que vas a la fija cuando hay hambre, pero no hay suficiente tiempo. Un menú vikingo, dice Masita. Hurgadita de nariz, dedo meñique con unita larga para esos rincones donde otros dedos no llegan, ¿no? 5-8. Que no se olvide el chocorramo con leche. Uf, deli. Atún con mayonesa, cebolla y tomate. Después la eructada es muy... Uy, sí es dura, cada uno, uf. Uy, hermano. Pero he hecho un Vesubio. Uy, hermano. Sí, es muy fuerte. Es rico, pero queda uno... Es muy rico. Continuemos con música, con Michael Bublé. El tema Haven't Met You Yet. A las 6:45. Son las... es más tarde en Kiev, como dice Santiago Ángel. En Kiev, como dice la prensa española. Pues están esperando más ataques, esperemos, hermanos, ya. Bueno, Nico, una nota tecnológica. Mire, una nota tecnológica y es... bueno, María Juliana, algo nos estuvo hablando de TikTok hace poco, de novedades que trae y que va a traer más ventajas. TikTok, una aplicación que es muy usada, es muy popular, sobre todo entre la gente joven, es muy popular, pero... voy a agregar algo más, hice un seguimiento a la noticia sobre las advertencias que tiene para que la gente no caiga o no imite retos potencialmente dañinos. Han visto como esos retos que se hacen en las redes sociales. Son terribles. Que tiene que hacernos. Hay unos que han servido para ciertas cosas, no sé, el Ice Bucket Challenge, por ejemplo. Que sí, son, sí. Que son retos como tranquilos, pero hay otros que sí han. Autodestructivos. Claro, han conducido a momentos muy difíciles. Bueno, pues ya los creadores de contenido de TikTok y la misma plataforma ha dicho, mire, estamos subiendo videos y herramientas para exponer posibles riesgos y para que la gente, cuando vea una alerta de ese tipo, como un reto que sea peligroso para la vida humana, pues lo denuncie. Nosotros estamos muy pendientes. Entonces, bueno, TikTok ya se metió también en esa posibilidad de frenar un poco ese lugar que parece inmenso que es la red, pero que también puede detectar malos comportamientos y malas artes. María Juliana. Bueno, pues la empresa matriz de Facebook, que es Meta, ya lo tenemos todo claro, afirmó hoy viernes que Rusia está aplicando restricciones, no solamente en esta, sino en otras aplicaciones de Meta, después de que la plataforma se negara a dejar de verificar la información. Es decir, Facebook y sus aplicaciones están muy cuidadosos con la información que se está compartiendo a través de sus redes sociales, pues para no desinformar y pues para que no lleven pues a eventos indeseados. Pues Rusia, como lo dijimos ahora, que Anonymous entonces está bloqueando Rusia y está haciendo ataques cibernéticos a Rusia, pues Rusia también está un poco como bloqueando estas aplicaciones que son tan importantes y que usa todo el mundo y con la que todos nos interconectamos para evitar que se divulgue información que ellos no quieren que sea divulgada. En los originales, ¡entusiasmo! Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde, pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! Quiero que me diga lo que viene. Bueno, mucha atención a esta nota. Yo voy a hacer una notica importante y pues ahí está el quiz del asunto. Karen Northchild, de 30 años, de nacionalidad belga, de origen americano, se hallaba en el aeropuerto de Bruselas el 22 de marzo de 2016, cuando ustedes recuerdan estalló una bomba de Al-Qaeda. Cerca le estalló, era un ataque yihadista en el que murieron 35 personas, incluidos tres de los suicidas autores de la matanza. Se publicó hace poco un asombroso relato científico sobre cómo Northchild, fundadora y entrenadora personal, salvó la vida después de que se contagiara en el hospital con una bacteria más peligrosa aún que la bomba. Uy. Fue gracias a un tratamiento experimental con virus que permitió acabar con la infección. Esa bacteria se había vuelto resistente a los antibióticos, un problema global que cada año mata a más de 1 millón de personas en todo el mundo. Pero los virus se derrotaron. Tras la explosión, Northchild fue trasladada de urgencias al hospital de la capital belga. Su corazón ya no latía. Los médicos consiguieron reanimarla, le amputaron parte de la cadera y la operación de urgencia para salvarle la pierna. 4 días después, cuando la situación parecía estabilizada, empezó el verdadero infierno. Una bacteria de la especie Kikikokumopokuma había infectado su muslo izquierdo y no respondió al tratamiento con ninguno de los antibióticos existentes. El tema ahora en el mundo, y esto se ha generado, perdón, voy a poner mi esponja, y esto se ha generado por el continuo uso de antibióticos, y hay muchas bacterias que se han vuelto realmente demasiado resistentes a cualquier antibiótico y matan gente porque no hay nada que hacer. Hoy en día, las infecciones causadas por bacterias resistentes a los antibióticos matan más personas que el cáncer de pulmón, tráquea y bronquios, y que el SIDA o la malaria en el mundo, según publicó The Lancet, analizando 204 países en el estudio más completo hasta la fecha, que advierte que supone una enorme amenaza para la salud global causada por el abuso de los antibióticos. Yo no sé si ustedes han visto, pero siempre la gente es: tome, mijo, tome antibiótico, es que tengo tos, tome. Sí, total. Amoxicilina. Eso es gravísimo. Yo conozco mucha gente que le da gripa y toma antibiótico. Claro. Desafortunadamente la gripa no es una bacteria, es un virus, pero la gente le dicen: uy, ve, ahí le veo cómo le bajan los mocos ahí a los pulmones. No. Entonces a uno le dicen: si le llega a salir de algún color, los mocos o no sé qué, color. Entonces tome antibiótico, porque eso es síntoma de infección. Eso ha llevado a la gente que toma antibióticos por todo a que el día de mañana no le funcione ningún antibiótico y las bacterias en su cuerpo se vuelvan resistentes, como en el caso de esta mujer que recibió una bomba y eso llegó sin latidos del corazón, con paro cardíaco, la mejoraron y le dio una bacteria de esas fuertes, y son muchas las bacterias, especialmente hay unas bacterias. Yo recuerdo a Gilberto Aponte, él le dio una bacteria en una infección renal que casi lo mata. No se la podían quitar. Mire. Y eso pasa mucho. Hay que tener mucho cuidado. Yo tengo la lista de todas la familia de esas bacterias, pero pues leérselas me parece hartísimo. Sí, es un poco aburrido. Bueno, tenemos la estadística según la revista Lancet de cuántas personas murieron el año pasado en el mundo por cuenta de estas bacterias resistentes que causan infecciones. Número de personas en el mundo, cifra del año pasado exacta. ...20 segundos... No vean ni a Orlando. Es que lo que me parece increíble, y yo por eso quería como probarme a mí mismo, no quiero que lo tomen a mal, pero quería probarme a mí mismo de una manera demasiado singular. En la nota les di la cifra y me di cuenta que me había equivocado. ¿En serio? Y por eso la hice un poquitico más larga. Dije que cada año se mata más de 1 millón de personas en todo el mundo. Y la cifra correcta es 1.200.000. Voy a leer los resultados de este repaso porque me parecen realmente sorprendentes. Orlando Rivera, 15 millones de personas. Dije que era 1 millón. Mónica, 60.000. Nicolás, 60.000. María Juliana, 70 millones. Menos uno para Mónica por abajo, Nicolás por abajo. Y le vamos a poner menos uno a María Juliana por arriba, que puso 70 millones. La respuesta correcta, 1.200.000. Muchas gracias. ¡Ja! En los orígenes. La leí. ¿Pero usted sí dijo la cifra? Es que yo dije 1 millón. Yo tengo la duda, ¿sabe? No, yo no la tengo, yo lo leí. Y me di cuenta de que la había embarrado. Me tiraron de paso, pero voy a seguir a ver qué pasa. Y seguí, un poquito más de carrete. Y dije, bueno, la voy a echar, qué carajo, el que le paró bolas esa vaina gana. Pues le pararon bolas, yo no sé. Pero, pues es que me di cuenta. Bueno, ¿cómo era el repaso, María Juliana? Bueno, Mónica tiene menos 36 puntos. Bien. Orlando tiene menos 30. Yo tengo menos 21. Y Nicolás tiene 8 puntos. No, estamos bien. Bueno, listo. Despegamos, porfis. Vamos con música, esto se llama... ya hicimos los homenajes. Robbie Williams, esto va a pegar. Phil. En el 2022, año de grandes decisiones para nuestro país, y la FM estará en gran cubrimiento de dos grandes elecciones, las legislativas de senadores y representantes para el periodo 2022-2026 y la gran elección presidencial de Colombia, donde los votantes elegirán presidente y vicepresidente de la nación. Debates, entrevistas, encuestas y toda la información electoral. En el 2022, la FM, las noticias como son. En RCN tenemos soluciones para cada una de las necesidades de nuestros oyentes. Por ti moveré la alegría hasta tu alma. El mundo se mueve cuando compartes el amor que tienes. Servientrega, mundo de soluciones. La FM, siempre. 24 horas de contenido en vivo. Colombia y el mundo en 60 segundos FM. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, soy Santiago Ángel, aquí están las noticias. Continuamos en el cubrimiento al conflicto ruso-ucraniano. A esta hora son las 7 de la noche en Colombia, 2 de la mañana en Ucrania. Hay mucha tensión porque la prensa, el periódico más importante de Kiev, está publicando a esta hora, según las declaraciones del máximo comandante de las fuerzas militares ucranianas, que un avión militar ruso con cerca de 150 soldados paracaidistas habría sido tumbado por los aviones de la Fuerza Aérea Ucraniana. Es la noticia más importante en los últimos minutos. Estamos atentos a la confirmación definitiva por parte de las autoridades de Ucrania y de parte de la prensa internacional. Y la otra noticia importante es que el presidente Volodymyr Zelensky aseguró que el presidente de Francia, Emmanuel Macron, conversó recientemente con él y le aseguró que estarían listos para excluir a Rusia del mecanismo bancario SWIFT. En Colombia, más de 76 millones de vacunas aplicadas de dosis contra el COVID. Colombia y el mundo en 60 segundos FM. La FM en Bogotá, 94.9. ¿Cuál es el premio de esta semana para nuestros oyentes, Mónica? Bueno, pues impresionante, Nico, y oyentes, porque es en un lugar muy chévere, se llama El Popular, donde es el único, el popular mexicano, el único mariachi femenino de la 116. O sea, si ustedes quieren ver mujeres con unas voces maravillosas y, por supuesto, instrumentistas, pues los invitamos a que vayan al Popular Mexicano. Además, desde el pasado viernes 4 de febrero, abrieron su gastrobar. Ellos están ubicados en la avenida 19 con calle 117 de Bogotá y, como les estaba contando, pues tienen una tarima donde tienen al único mariachi femenino de la plazoleta 116. Son 10 mujeres talentosas que engalanan todos los fines de semana el show de música en vivo, así que los invitamos a disfrutar de este espectáculo todos los viernes y sábados desde las 7 de la noche con 4 tandas de mariachi que dura cada una 30 minutos y un tributo, por supuesto, a las mujeres colombianas que, como nosotras, aman la música mexicana. El premio es una cena mexicana en El Popular para 4 personas con botella de vino, de botella de tequila y, por supuesto, los covers en El Popular Mexicano para que disfruten de esta noche con mujeres mariachi y, bueno, qué delicia una cena mexicana. Buenísimo, gran premio me parece. Vamos con música, esto es Scary Pockets y Casey Abrams, I Want It That Way. En los originales, los malandrines. Todos tienen algo en común. Haz mal y no mires a quién. Son aquellos personajes que aman modelar sin ser modelos. Y tocar piano, pero en sus conciertos para delinquir. Como decía mi abuela, mijito, ojos vemos, corazones no sabemos. Arranco con los hechos. Estos son malandros buenos. La investigación realizada por la Guardia Civil Española concluyó el 6 de septiembre de 2019. José Antonio Delgado, de 54 años, un señor de informático y vecino de Quecho, llegó a la estación de la localidad de Zaragoza de Luceni, donde se había citado con Dolce Ángel, Dulce Ángel, ¿qué era Dulce Ángel? Pues era una chica que se llamaba Candy Arriet. ¿Por qué se citó con esta chica? No lo sabremos. De forma sorpresiva, fue abordado por Mohamed Achraf, quien lo golpeó, lo redujo y movilizó su cuerpo para sustraerle los efectos personales y el Mercedes en que viajaba. Luego lo llevaron a una nave de la localidad de Pedrola, en Zaragoza, donde vivía la pareja y tenía un taller. Ambos le exigieron al empresario que les proporcionara sus claves personales para acceder a los cajeros automáticos con sus tarjetas. Al negarse, fue intimidado, amenazado y golpeado con objetos contundentes a hasta que las tuvieron, hasta que el tipo de Buenos Aires les dio las claves. Y así mismo Mohamed Ashraf puso en venta el carro ahí mismo en un sitio que se llama milanuncios.com. Al día siguiente se apareció un man y pactaron la compra por 21,000 euros, de los cuales le adelantó 15,000 en efectivo. José Antonio Delgado recibió golpes en la cabeza y el tórax y estaba sujeto con cuerdas y sin poder defenderse. Pues tras los golpes fue introducido en el interior del maletero y se lo llevaron al paraje conocido como el Barranco del Lobo. Ahí en Pedrota, donde cavaron una fosa y lo enterraron. Red de Disney y Pixar llega el 11 de marzo a Disney Plus. Soy Mei-Lin Lee, hago lo que me da la gana, a cualquier hora, cualquier día del año. Del estudio de Del Revés y Sol. ¿Qué me está pasando? It's gonna be me. ¡Ah! ¡Soy un monstruo rojo asqueroso! Red. ¡Qué mona eres! ¡Molas mazo, tía! Una nueva película original, disponible el 11 de marzo. El panda forma parte de mí. Solo en Disney Plus. Pues malandros, estos muchachos ya han sido capturados y hoy enfrentan pues una condena de 34 años de cárcel, perdón, por secuestrar, torturar y enterrar vivo a un hombre. Considero que merecen la palabra malandros. Sin duda. Sí, claro. Nicolás, un malandro, por favor. Sí, nos vamos a la localidad bonaerense de Ingeniero Budge. Ahí falleció Nelson Martín González, de 30 años. Nelson Martín fue a la casa de su exnovia, seguramente a confrontar decisiones erráticas del pasado que los separaron a ambos. Y cuando entró a la fuerza a la casa, también estaba su excuñado. El excuñado, al ver que el exnovio de su hermana entró, pues de inmediato quiso detenerlo. Pero el excuñado y el exnovio de esta mujer, muy furioso, arremetió contra ambos. Bueno, pues el hermano de la mujer, habían tomado unos tragos con su hermana. El hermano de la mujer tomó un cuchillo. Dicen que un cuchillo, de acuerdo a lo que encontraron los forenses, un cuchillo de 40 centímetros de largo. Sí. ¿Largo? Bastante largo. Y el hermano de la mujer decidió tomar justicia por mano propia. Y le enterró el cuchillo en varias oportunidades. Uy. En la espalda, en órganos vitales, en un ojo. No, qué salvajada. Donde además, cuando entierra el cuchillo en el ojo, da un giro, tipo destornillador, donde aparecen, en ese momento, se sale el ojo de su cuenca. ¡Nicolás! Y aparecen cascadas de materia gris que empiezan a salir. Hubo pérdida de masa encefálica. ¿Y hubo lagos amáticos? Profundos, muy profundos. ¿Hasta dónde le creemos, Nico? Llegó la policía. Y el hombre aún continuaba vivo. Pero ahí está el asunto. Cuando llegaron los servicios médicos para llevarlo, y acaba de llegar la ambulancia, falleció. Y no pudieron sacarle ni extraerle el cuchillo de la cuenca de su ojo. ¿Pero por qué lo mató, Nicolás? Qué pena con usted. Y olvídese la cuenca y todo. ¿Por qué lo mató? El señor fue a la casa de su exmujer, ¿y por qué lo mató? Porque iba a recriminarle cosas del pasado con violencia. Ya el caso estaba muy alzadito. Está bastante pero si usted cree que está cojo, usted puede ir a la inspección de Lomas de Zamora, donde reposa el caso y están los expertos. ¿En qué país es eso? En Argentina, en Buenos Aires, hermano, en el conurbano. ¿Y eso es en Crónica? ¿Es el periódico Crónica? ¿Cómo no va a ser de Crónica? ¿De hace un mes? Claro, ¿cómo no va a ser Crónica? No, es que esa puede ser una noticia hace 4 años y usted la actualiza. No porque yo la actualizaría. Ay, el caso. Yo le contaría lo que pasó, pero le contaría el veredicto. Lo que se dice en nuestro argot. Es que no es grave. Atemporal. Exacto. Bueno, vamos con el tema del día, por favor, Nicolás, a la pregunta. Una preparación fácil con la que vas a la fija cuando hay hambre, pero no hay suficiente tiempo. Pues este es el último que leo, ya no caben más. David Mauricio Pérez, una arepita paisa con mantequilla. Uy, sí. Uy, qué rico. Arepa con luego, todo. Si se puede, una arepa antes de dormir. Noten. Me 01. Salchichón de ese que se llama pavo ahumado. A ver. Qué envidia a los chefs que escriben. Yo mato la gurbia con un pedazo de panela y leche. Si no hay leche ni panela, me jodí. Entonces me acuesto con hambre como todo un guerrero. Eso, da a dormir el hambre. Bocadillo con leche, pero en envase de cuero. Hágame el favor. Exquisitez en su máxima expresión. Saludos a la mesa, José Suárez. Nota. ¿Qué pasa con José, hombre? 5-4. ¿Qué pasa, hermano? A todos. Pero téngalo en la final. Es muy ordinario. Pero no dijo nada. No, yo sé, pero... ¿Oh? No dijo nada, pero no dijo nada. No, absolutamente nada. Bueno, ¿qué más les podemos contar? No, nada, hermano, la misma rico, vaina. Rico, ¿no? Sí, estamos rico. Sí. Tengo otro malandro, ya que estamos hablando de eso. Y este es... Buenísimo, pues no buenísimo. La audiencia de Madrid, así como usted ahora en Argentina le hablo de Madrid, juzgará en unas semanas al tercer teniente alcalde y concejal de movilidad del ayuntamiento de Santa Susana en Barcelona, Josep Lluís Molero, por un delito de abuso sexual. Personalmente, el hombre lo cometió en mayo del 18, es que todo se esclarece años después. Cuando viajó a Madrid con una empleada suya, ya que además de su cargo de responsabilidad era el consistorio de gerente de una empresa del sector de servicios funerarios, y le están pidiendo 20 años de cárcel al man. ¿Qué hizo? Según el escrito fiscal, el 9 de mayo de 2018, el acusado contrató a la víctima de 24 años como teleoperadora y le informó que 5 días más tarde debían viajar con él a Madrid para realizar un curso de formación junto a otras personas. El fiscal remarca que el acusado presuntamente engañó a la víctima, ya que sabía que no habían empleados para realizar ese viaje, que ni siquiera se iba a impartir ningún curso, y reservó el procesado una habitación para los dos en un hotel de Madrid. La noche que llegaron a Madrid, la invitó a cenar a un restaurante y al volver al hotel la víctima estaba mareada y somnolienta, por lo que se quedó dormida en la cama. En ese momento el fiscal cree que el acusado, con ánimo de satisfacer su instinto libidinoso y aprovechando el estado de inconsciencia de la chica, la desnudó y empezó a realizarle tocamientos por todo el cuerpo y besarla, hasta que ella se despertó y lo rechazó. Sin embargo, el Ministerio Público cree que el procesado se aprovechó del estado de debilidad de la víctima para penetrarla sin que pudiera moverse. Estoy dando el dato. Por eso considera que cometió un delito de abuso sexual y piden 20 años de prisión y 12.000 euros de multa por los daños psicológicos causados. Pues hombre, abogados en nombre de la víctima esperan que se haga justicia. En su denuncia, la mujer explica que después de cenar en el restaurante se sintió mal, fue al baño, vomitó. También narró que en la habitación perdió la conciencia y que cuando la recobró rechazó al acusado. Fue una manera elegante, pues, de decir que no la violó. Que intentaba penetrarla, pero que estaba muy débil para sacárselo de encima. Es decir, el hombre la utilizó como un objeto sexual. No, terrible. 20 años de cárcel para este comisario, pues que se inventó toda una historia de funcionarias muy delicada. Terrible. Bueno, registramos la hora 1 y 21. 7. 1 y 27. 7 y 21. No. Cada cual en su espectro geométrico. Claro. sí, ahora no. Sí, 7 y 22. O sea, tampoco me pidan calidad. Si se me hubiera almorzar. Sí. A mí no me pidan calidad, yo trato, pero yo no garantizo. Lo he logrado durante no sé cuántos... Sí, mucho teso. Yo te admiro. No, a mí no me admiren por eso. Al no delatar mi hora, eso es más importante que todo lo demás. No, lo otro, acuérdate que los seres humanos son animales de costumbre. No, tranquila, es que el que se acuesta tarde se levanta tarde. O sea, no hay cómo llevar a otro espectro. Bueno, ¿en qué vamos, Nico? Ya puso Scary Pocket y Casey sí, Abrams. Sí, sí. Bueno, Diego Torres y Buica y el tema Veneno. En los originales, Animalandia. Porque este mundo está lleno de sapos, lagartos, ratas, burros, conejos, zorras, perros, gatas, buitres, lobas, osos y uno que otro bicho raro. Si lo tiene, tráigalo. Oigo esa cortina muy duro, pero bueno, es que es como los restaurantes que no mantienen su calidad. Bueno, esta es una nota increíble. Notas tristes de los animales. Sí. Bueno. Hace Luisa Clavijo, hombre. Bueno, es una historia de la venta ilegal de un producto no muy amable. ¿Qué? Y al final solo pudieron aprovechar el 20% de la pieza porque en el resto se veían los nódulos negros de la metástasis que tenía el caballo. Uy. Caballos con cáncer a 1.5 euros el kilo. No. Claro. Ese 20% acabó procesado y distribuido para consumo humano desde España hasta Bélgica e Italia. En análisis que publicó la Universidad Complutense de Madrid con una de las muestras intermedidas, no daba mucho margen a la duda. Melanoma maligno, no era apta para acabar en un plato humano. Claro. Es una de las conductas que describe la juez de la Audiencia Nacional, María Tardón, pues que está buscando a 11 personas para meterlos a la cárcel. El negocio de la carne de animales con cáncer. Una novedad dentro de la amponería, ¿no? Sí, no, pues. Hay un holandés condenado en Francia por fraude alimentario. Pues hombre, realmente no sé si el cáncer pase de una pata de un caballo a uno, pero no debe ser muy agradable ver los nódulos negros de la metástasis del animal, ¿no? Sí, muy rejuda la carne, ¿no? No lo sé, pero de pronto no muy agradable a la vista, ¿no? Sí, yo creo que no es tan amable ese platillo. Y siempre se manejó efectivo. Se habla de cifras de 10, 15 millones de euros. Y tengo las fotos y tenían unas manchas negras. Carne de caballo a 1.5 euros el kilo. ¿Tu opinión, María Julián? No, tenaz, qué horror. Pero es que no me dices nada, nunca me opinas ninguna nota. Pero me parece. Yo trato de sacarte una palabra. Para acabar de uno, primero comiendo carne de caballo y segundo, imagínate, enfermos. Yo no sé si a uno le pasan, no. Yo creo que no sabe rico, pero uno se enferma por eso, ¿no? Pues, pero igual no me parece tan chévere, no importa, así no te lo pase. No es tan amable. Los nódulos negros de la metástasis en la pierna. Pero pues esos gordos, es como gordos en las chatas. Tampoco me gusta. ¿No te gustan los gordos así friticos? No. Uf, deliciosos. ¿Sabes lo que es un nódulo? Poca calle, Nico. No, pero ¿qué? Le digo... Más calle un oso de porcelana, pues. Bueno, animales, Nicolás. Bueno, animales, Orlando, para que estés pendiente de esta nota, porque voy a hablar de chulo. Orlando, ¿algún comentario al respecto del chistecito y la risita de Mónica? Está muy chistosito, Nicolás, ¿no? ¿Qué te parece, Orlando? No, no, no, y además le hacen barra, Orlando. No, atrevido. No, a la ignorancia. Yo no le estoy haciendo barra. Sencillamente. Sencillo. Ay, hombre, bueno. ¿Y qué opina de la barra de la chica? Pero yo no le estoy haciendo barra, no, ¿en qué momento? No, a sí. Mí sí me da risa. Yo dije que está muy chistosito. Es que ya no conocen la finura de Calvete. Ya no saben lo que están haciendo. Dios mío, perdónalas por lo que dicen y por lo que hacen. Ay, bueno, siga, Nico. Bueno, vamos a hablar de Chulo. Es un perro callejero. Ahora que hablamos de calle. Bueno, esto ocurre en Miami y hubo un reporte en la calle 38 en la avenida 15 del noroeste sobre un perro que estaba herido. Entonces llegaron unos paramédicos caninos, hagan de cuenta como Paw Patrol, pero de humanos, uh-huh, a ayudarlo. Bueno, el perro, cuando le preguntaron al perro qué tenía, pues el perro no les contestó nada, pues porque está con humanos, claro. Entonces, miraron, sacaron estetoscopio, escalpelo, todos los... Y vieron que el perro lo había mordido un humano. Tenía mordiscos de humano. ¡Ay, qué horror! El perro en todo su cuerpo. Le han metido dos tiros con una escopeta. Había sido atropellado por un automóvil. No, le pasó de todo, pobrecito. Y había sido violado. Ay, ¿qué? No. No me digas más, no quiero. Por eso el perro no decía nada. Por Hugh Hefner. No puede decir nada más. Qué horrible. Bueno, el perro hoy por hoy está siendo atendido en urgencias médicas veterinarias y se espera que alguien lo adopte, pero todavía están buscando aquel que cometió tan execrables crímenes contra Chulo. Horrible nota. Horrible. María Juliana. Moni. Yo. Moni. Moni, es que es lo mismo. Moni, María Juliana. Bueno, la noticia viene de Noruega, donde prohibieron la cría de dos razas de perro, de perros. Y dicen que pues las razones es porque sufren de endogamia y consanguineidad y por eso tienen graves enfermedades. Les estoy hablando del bulldog inglés y el cavalier King Charles Spaniel. Dice una ley de protección de animales que ellos sufren porque tienen incompatibilidad. O sea, fueron cruces mal hechos. Mal hechos. Obviamente el veredicto a los rescatistas, a los que están todo el tiempo en la crianza de animales, pues no les gustó mucho, pero la verdad es que sí siento que tienen toda la razón, porque no pueden respirar bien, sufren de los ojos, tienen un montón de cosas que realmente no les hacen la vida feliz, ¿no? Un perrito debería no comer, les cae mala comida, sufren de muchas mucho. Cosas. Sí, sufren mucho. Entonces, de hecho, los bulldog franceses también. Claro, ellos sufren de... Ellos no pueden respirar, ¿no? Tienen nariz muy chata. Sí. Bueno, pues en Noruega esta ley ya se puso desde el pasado 31 de enero en vila. Ya como que estos perros ya no pueden estar allá. Ellos dicen que es un desafío bastante grande y sobre todo Annette Gret, una de las presidentas de esta asociación de Oslo, dice que pues... cada día se aumentan más el flujo de los perros sin papeles y allá ellos son como muy estrictos, ¿no? Como que si tienes un perro tiene que tener como una identificación, pero pues si ya van a registrar cualquiera de estas dos razas, pues ya están prohibidas y no lo pueden hacer. Bueno, Discúlpame, una preguntita. Sí, señor. Mónica, para la gente que no, pues como yo, que no somos tan conocedores de animales como ustedes, ¿qué es la endogamia? Bueno, te lo voy a leer como con significados pues científicos específicos, ¿no? Para no equivocarme. Se define como el cruzamiento entre individuos de una raza, comunidad, población, que tienen una condición de genes inversos, es decir, que sus genes no son compatibles. Y esto viene de los cromosomas, es cromosómico. Claro, cruzan dos perros que no son compatibles. Exacto. Genéticamente. Por eso salen con tantos. Y por eso el resultado de esos cruces, los bulldog inglés, salen con tantos problemas. Sí, señor. Muchísimas gracias. Es que yo soy neófito en el tema. El turno es para un clásico de... Un aperitivo, por favor, Orlando. Muchas gracias. Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça, bela menina que vem, que passa, num doce balanço caminho do mar. Estos son aperitivos muy originales. Nico, mira eso, mírala como camina, como se contonea. Uy, no. Oye, Orly, ¿esa es Sandrita? Sandrita muñequita. Ay, Calvo, pero ¿cuál Sandrita? Si estamos en Río de Janeiro. Ubícate, hermano. Elo Piñeiro, Garota de Ipanema, año 60, bar de Vinicius. ¿Qué estás diciendo? No. Pero es que eso pasa por estar viendo hembras con este calor y en tremenda playa. ¡Cachaza! ¿Cuál cachaza, Calvo? Eso nos voltea. Caipiriña, que mañana hay que trabajar. ¡Salud! Bueno, pues es The Girl from Ipanema, pero este se llama The Boy from Ipanema, de la colección Red Hot Plus Rio del 96, con la voz de Crystal Waters. En los originales, el arepazo. ¡Entusiasmo! Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde, pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! Bueno, ¿qué haré paso les hago? Bueno, en homenaje a Nico. A ver. Pues porque sí, la noticia del Swift está ahí, que de pronto les quitan. ¿Saben que las sanciones a Rusia es a todo nivel? Por ejemplo, y Nico lo sabe, les cancelaron la final de la Champions en San Petersburgo. Se va para sí, París, claro. ¿No? Claro, se va para el Stade de France. Exacto, en Saint-Denis. Sí. Bonito estadio. Mundial de Fútbol 98. Otra buenísima, los expulsaron de el Eurovisión. Ah, no, sí, pueden ir a Eurovisión, cierto. Nada. Otra vaina, 5 corredores de Fórmula 1 no van al circuito de Sochi. Se canceló. Cancelado. Rusia, se canceló. Es que es por todos lados. Putin va a estrellar la estación espacial internacional. Sí. Ustedes no me paran bolas a mí. ¿Ah? No, por eso. No, les iba a contar que el único país del mundo que le cortaron el Swift, pero era muy difícil para ustedes. ¿Cuál diría usted que sería, Nico? ¿Qué? El único que hay en el mundo. ¿El país que Corea país del Norte puede que ser? Que no tiene Swift. ¿Corea no. del Norte? No, Irán. Usted tiene que ir con cheque, va a ir con un cheque de $500,000, es muy berraco. Eso es ilegal, ¿no? Pero bueno. Sí. Bueno, el último repaso de hoy tiene que ver con animales. Notas tristes de los animales. ¿En dónde está, en qué país de África está la tercera parte de la población de gorilas del mundo? Música. Espero que sea el corrector. El que acierta, acierta. El que diga una cosa errada, menos dos. Si es muy errada. Y si es demasiado errada, pues menos uno. Listo, vamos a leer los países. Pero no tengo nada aquí, hola. Bueno, Mónica, El Cairo, menos dos. No, pero para. ¿Qué pasó? Orlando, Nairobi, menos dos. Para. ¿Qué más? Para. No, más menos dos. No, es que claro, es que El Cairo es una ciudad y Nairobi, pues es la capital de Kenia, que es otra ciudad. Yo pregunté qué país, no sé si... Ahí está el sí. podcast, ¿no? Porque sí, empiezan sí. es que no recuerdo, ¿no? Ahí está. Entonces, menos dos para Mónica y para Orlando, de una. Música, maestro. originales. Sí, toca atacar ya directo, Nico. Usted está sobrado, ¿verdad? No, pues la ¿qué hacemos? Correccional. But I corrected them, sir. And when my wife tried to prevent me from doing my duty, I corrected her. Bueno, y María Juliana, y pues, y Nico, pues, es aceptable, pero no. El que hubiera dicho el Congo le clavó un puntico sencillo. Ay, sí. Tanzania y Kenia. No, es que Congo está ahí al ladito de la respuesta. Pero bien, Tanzania y Kenia son válidas, pero no dan para punto, por supuesto. Es una aproximación amable de ustedes dos. Bueno. La respuesta correcta es Ruanda. Ruanda, entonces, mire. Ruanda. Entonces, ¿cómo da el repaso, María Juli? Bueno, Mónica tiene menos 38 puntos. Orlando tiene menos 32. Yo tengo menos 21 y Nicolás tiene 8 puntos. Bueno, yo creo que ya la final se define entre Mónica y Orlando de quién va para la B. Tengo que pensar el fin de semana qué hago. Y se puede dar. Si Mónica por cualquier razón acierta y hace más 6 y Orlando hace menos 6, ya la situación se devuelve duro. Pero hay juego. Ya María Juliana, para llegar a esos niveles es muy alto. Tendría que... No, es imposible con 3 arepasos ya. Y matemáticamente Nicolás Samper es el ganador del arepaso. ¡Chapó para Nicolás! Nah. ¿Lo vamos a premiar de una vez? No, es que no hay cómo ganarle. Pues, pero, y el lunes pues terminamos el concurso para ver quién queda en la cola. Lo sabíamos desde el día uno. Muy de vez. ¿Que Nicolás iba a ganar? Claro. ¿Y por qué? ¿Porque yo lo ayudé o porque es mejor que ustedes? No, porque es mejor, porque es... Todo sabiduría. Bueno, Nicolás, el premio al mejor Twitter de hoy, ¿cuál es? Miren, al Twitter de la semana. Fue al tema, ¿qué personaje crees que sigue intacto a pesar de los años? Es que tenía otro ganador, pero ya había ganado. Entonces, cambié, porque me parece que es justo que todos ganen. No, es que no pueden repetir premio, Porque es que había uno que dos era años muy, después. Muy bueno, entonces lo va a dar como una mención de honor, pero el premio, fue al tema, ¿qué personaje crees que sigue intacto a pesar de los años? Y ganó Jaime Andrés Barbosa. Ok, qué bien. ¿Qué dijo? Patricia Grisales, Delicatessen. No, eso sí me parece que es un robo a mano armada, que a usted le gustaba, yo creo. Jeremía. ¿Y la mención de honor? La mención de honor se la vamos a hacer a Antonia Rojas, porque yo recuerdo haberle ya dado algún premio. Fue al... ¿Cuándo te arrepentiste mucho de no haber dicho no? ¿En qué situación fue? Ella dijo, cuando le acepté un trío a mi ex marido con su mejor amigo. Al principio todo bien, yo era el centro de atención. Después, en un momento de éxtasis, los dos decidieron fusionar sus cuerpos y dejarme como espectadora. Ahora son pareja. Ese fue un gran tuit. Gran tuit. ¿Al lado del de Patricia? Es muy bueno el de Patricia. Bueno, tenemos el premio. ¿Hay premio o no hay nada? Sí, señor, hay un premio. En el Popular Mexicano, una noche mexicana con cena mexicana para 4 personas, con botella de vino, de tequila y covers en el Popular Mexicano. Es el único mariachi femenino de la 116. Y es que desde el pasado 4 de febrero, en el Popular Mexicano, pueden encontrar comida. Es un gastrobar. Están ubicados en la avenida 19 con calle 117. Y además, como es el único mariachi femenino de la plazoleta 116, pues van a encontrar 4 tandas de 30 minutos con 10 talentosas mujeres que con sus voces e instrumentos engalarán todos los fines de semana el show de música en vivo. Bueno, así llegamos al final de los originales. Muchachos, el lunes otra vez en la labor. Registramos, ahora sí voy a decir la hora exacta, 7 minutos para las 8 de la noche. Y a las 8 en punto, la música del fin de semana con Alejandro Villalobos. Gracias por ustedes, muchachos. Descansen, pasen rico el fin de semana. Nico, María Juliana y Mónica, pues chao. Que le vaya muy bien. Despedimos con el Wild Blue de John Mayer. La FM regresa en momentos con Santiago Sánchez. La FM.